Muy bien, vamos a capítulo 10 del libro de San Lucas, ahí de pie, versículos 25. Comenzamos la semana pasada a estudiar este texto y las siguientes dos semanas vamos a estar estudiando esta parábola. Comenzamos la semana pasada leyendo el versículo 25 hasta el versículo más o menos 29. Pero vamos con el versículo 28. Recuerde, Cristo le ha interrogado a una persona, un intérprete de la ley, está preguntando qué es lo que debe de ser para heredar la vida eterna. El Señor le pregunta qué está escrito, cómo lees, tú que sabes, qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la Escritura. Y contesta muy bien este hombre, le responde que debe de amar al Señor su Dios con todo el corazón, alma y fuerzas, con toda su mente y su prójimo como a sí mismo. Y el Señor le dice, bien, bien hecho, has respondido 10 en ese examen que tomas, haz esto y vivirás. Pero obviamente eso no le satisface a este hombre que quiere probar a Jesús, quiere saber si realmente él entiende lo que la Escritura dice. Y dice el versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en la cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Gracias que inmediatamente nos llama a obedecerte. Gracias que nos muestra lo que es amar al prójimo. Y en esta mañana queremos pedirte que tu Espíritu Santo siga enseñándonos este tema que deberíamos de conocer, saber y practicar, pero que realmente muchas veces no lo hacemos, no porque no sabemos, es porque no queremos. Rogamos que tú, Señor, puedas obrar en nuestra vida en esta mañana, haciéndonos cambiar la mente y las decisiones y las acciones nuestras. Gracias por lo que podemos expresar a ti a través de la alabanza. Todo es hermoso poder expresar alabanza a través de nuestras voces, a través de las ofrendas, pero ahora, Señor, permite que sea nuestra obediencia un don tuyo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Esta mañana seguimos las miniseries sobre el prójimo. Recuerdo a nuestro vecino en California, nuestra vecina más bien, enfrente de nuestra casa en California, era una ancianita hispana, falleció hace varios años ya. Ella era viuda y vivía una vida muy solitaria enfrente de nuestra casa. Su único hermano que ella tenía había muerto y no hacía mucho, y no tenía familia inmediata. La única persona que tenía era su hijo que vivía con él, y él no pasaba en casa, estaba trabajando todo el tiempo. Hablaba muy poco inglés. Y no sabía conducir. Mi esposa, obviamente conocimos con ella a la señora, y mi esposa y salía con ella a caminar cuando ella podía. Mi esposa, me acuerdo que hacía mucho por ella, la llevaba de compras, la llevaba a citas médicas, le cortaba las uñas de los pies, le daba comida, algunas veces la invitamos a la casa para que viniera a algunos eventos. Era una señora que pasaba mucho tiempo sola, tanto que ella sufría de ataques de pánico. Parte creemos que era porque estaba sola todo el día. No había nadie. Vivimos en un mundo, ¿cierto?, donde la gente necesita amor. Y es muy fácil estar aislado en nuestro mundo e ignorar a la gente que está a nuestro alrededor, en nuestra vecindad. Como esta señora, que eventualmente ella murió hace algunos años atrás. Pero hay un mundo que necesita el amor de Dios y quiere verlo a través de nosotros. De eso es lo que trata Jesús aquí en la parábola del buen samaritano en Lucas capítulo 10. La semana pasada hablamos de el por qué debemos de amar a nuestro prójimo. Hoy queremos hablar de quién es mi vecino, quién es mi prójimo. Obviamente debería de ser obvio, pero muchas veces no lo es. ¿Quién es mi vecino? Este hombre pregunta al Señor Jesucristo, le dice, ¿quién es? ¿Quién es este prójimo? Y el Señor le cuenta una historia, es muy común en ese entonces, contar una historia, una parábola, para ilustrar la verdad espiritual que quiere enseñar a esta persona. Es una verdad central que quiere enseñar a este hombre acerca de quién es su prójimo, a quién debe de él mostrar ese tipo de amor del que hablamos la semana pasada. Ahora, quiero decirle que las parábolas, cuando el Señor las enseñaba, no quiere decir que cada cosa significa algo. Muchas veces la gente quiere sacarle de todo ahí a un significado. No es el sentido correcto. Hay un propósito general, hay un enfoque de lo que quiere enseñar al Señor. Y realmente en este caso no está tratando de mostrar, por ejemplo, de que qué se siente estar en el piso y que alguien venga y te cuide. No está hablando de que te cuiden a ti, está hablando de cuidar a otros, porque es muy fácil decir, oh, yo soy esa persona que siempre estoy sufriendo y nadie me dice nada, nadie me llama. Eso no es lo que está enseñando el Señor. Está hablándole a una persona que quiere justificarse, que no quiere hacer lo que Dios le manda. Y volviendo al texto, nos damos cuenta que ya le ha contestado la pregunta de cómo heredar la vida eterna. Pero ahora lo quiere atrapar preguntándole, diciéndole, sí, Señor, tú sabes que esa es la verdad, pero dime, ¿quién es ese prójimo? ¿Por qué esta pregunta? Porque obviamente para ellos era muy complicada la respuesta a esta pregunta, ¿sabían? Para los judíos era muy difícil interpretar esta interpretación. Para ellos había una diversidad de opiniones en cuanto a quién es mi prójimo. Y este tipo de interpretación se fue propagando desde el nacimiento del pueblo de Israel hasta unos tiempos de Cristo. Y el consenso general era que Dios mandaba a amar a tus vecinos o a tu prójimo, pero podías odiar a tus enemigos. Esa era la interpretación más común. Ese tipo de interpretación se fue propagando eventualmente hasta los tiempos de Cristo. Pero aún unos grupos antes de esto, en el año 142, había un grupo llamado los Esenios. Un grupo de judíos que dijeron, vamos a formar una nueva comunidad, vamos a irnos al desierto porque la gente nuestra realmente se ha desviado, vamos a formar esta comunidad. Y ellos se llamaban los hijos de luz. Ellos decían esto acerca de amar al prójimo, decían. Dice, uno debería amar a todos los hijos de luz que son parte de la comunidad, pero odiar a los hijos de las tinieblas que están fuera de la comunidad. Ese es el concepto que está en el Nuevo Testamento. Es cuando este hombre está preguntando, la idea es, oh, sí, yo tengo que amar a mis vecinos, pero a mis enemigos, no, los puedo odiar. Una pregunta que trata de atrapar al Señor, pero el Señor ve al corazón, ve lo que está pasando. Y básicamente lo que el Señor le va a enseñar es que no debe de excluir a nadie. Y hubiera sido fácil del Señor decirle, mira, tienes que amar a todos. Pero ¿qué hace? Le cuenta una historia. Miremos qué fue lo que le dice. Pero antes pensemos en nosotros. Cuando nos dice el Señor, ama a tu prójimo. ¿Qué son las excusas? Yo estuve pensando algunas de ellas porque algunas aplican a mí. Aquí están algunas. Señor, no tengo tiempo, así que por favor no vayas a poner a nadie en mi camino hoy. Señor, ellos son americanos, yo no hablo inglés. O ponle ahí, cámbiale a americanos, ponle otro. Señor, ellos son, pon ahí lo que son gringos. Yo soy hispano. Tú ya sabes. ¿Entiendes, verdad? Sí, yo sé que entiendes. Señor, ¿quieres decir que yo tengo que ir hasta allá? ¿Sabes que es peligroso? ¿Sabías eso, verdad? Señor, tú sabes que yo tengo recursos limitados para ayudar a otros. Señor, mi casa es pequeña. Además, ¿quién me va a ayudar a limpiarla cuando se vayan todos? Me la van a dejar sucia. Señor, tú sabes mi situación. Soy inmigrante en los Estados Unidos. No tengo muchos derechos. Señor, tú sabes que yo hago demasiado en la iglesia ya. Allá está que no hace nada. Dile a él. Señor, ¿por qué yo? Si a mí no me gusta la gente. Tú sabes eso. Señor, es muy peligroso ayudar a los desconocidos. Señor, amar a mis enemigos, eso es extremo. Esas son las respuestas que hubiéramos dado nosotros, ¿cierto? Yo sé que de esa lista hay muchas que yo le hubiera dicho. Pero ninguna de esas razones son válidas para decir no al Señor, ayudar a nuestro prójimo, ayudar a nuestro vecino. ¿Quién es este prójimo? Vamos a mirar en este texto, pero primero comencemos hablando cuáles son las razones por las cuales no debemos dar para no amar a nuestro prójimo. ¿Cuáles son esas razones que no debemos dar? ¿Okay? Porque son las razones que generalmente están en nuestra mente que no las decimos, pero vamos a decirlas en esta mañana. Primero es separación. ¿Por qué no amamos a nuestro prójimo? Porque estamos viviendo aislados. Por alguna razón. Porque somos tímidos. Porque no somos sociales. Porque la gente es mala. O porque siempre todo termina mal. Esa separación lo vemos aún en nuestra comunidad hoy día. ¿Sabían, verdad? Lo vemos hoy día. Y aunque es normal, entre comillas, realmente no es la voluntad de Dios que estemos nosotros aislados en un lado. Los hispanos en Tyler están por aquí, los americanos están por aquí, los afroamericanos están por aquí. Ese no es el plan de Dios y eso no es razón para que nosotros no amemos a nuestro prójimo. La segunda razón es los estereotipos. Esas son las ideas preconcebidas que tenemos nosotros de las personas y de dónde provienen, ¿cierto? Y aún no solamente que sean tan diferentes a nosotros, aún en nuestra propia cultura hispana, ustedes saben que tenemos estereotipos entre nosotros. Algunos tienen que ver que dónde venimos, de qué país venimos. Algunos tienen que ver con el idioma que hablamos. Otros tienen que ver también con tu estatus social o socioeconómico. Son las razones que nosotros tenemos muchas veces para no amar a nuestro prójimo, porque tenemos esas ideas en nuestra cabeza. Tercero, tenemos miedo. Tenemos miedo de lo que desconocemos. Tenemos miedo de envolvernos demasiado con culturas que no conocemos. Pero la verdad es que si Dios nos ha enviado como misioneros, ¿qué hacen los misioneros cuando van a otro país? Tienen que, ¿qué? Cruzar esas culturas, ¿cierto? Envolverse con ellas, aprender de esa cultura. Tenemos miedo nosotros si no queremos envolvernos con nadie. En cuarto lugar, otra de las razones es tiempo. Decimos que no tenemos tiempo para otras personas porque estamos muy ocupados. Y la verdad es que muchas veces es una excusa. Hay un libro que se llama Los 7 hábitos de personas altamente efectivas. Y lo que enseña Stephen Covey, que fue un experto en la administración personal. Decía, lo que pasa es que él describe la vida en cuatro cuadrantes, 1, 2, 3, 4. Cada cuadrante tiene sus características. Y él dice, el cuadrante número uno es donde la mayoría de la gente vive. Vive en las emergencias, vive en lo urgente. Nunca tiene tiempo para nada, pero es porque está siempre en lo urgente, en lo importante, o en lo que son emergencias. Y nunca llegan a organizar su tiempo de tal manera que están haciendo lo que es importante, lo que es valioso. Y eso es lo que él llama el cuadrante 2, donde debemos vivir nosotros. Y eso es lo que pasa, el tiempo. No es que no tengamos el tiempo nosotros, el problema es que no administramos bien el tiempo. Y pasamos haciendo todo lo urgente, todas las emergencias, y no tenemos tiempo para lo importante. Y él dice, tenemos que enfocarnos en donde están tus valores personales. Y si amar al prójimo debe de ser nuestro segundo valor de todos los valores, ¿verdad? Amar a Dios, amar al prójimo. ¿No creen que ese debería ser prioridad en nuestra agenda? Claro que sí. Pero decimos tiempo. La quinta razón que decimos que no podemos amar al prójimo es el confort, la comodidad. Ninguno de nosotros quiere salir de lo que es cómodo y seguro para nosotros. Queremos nuestro espacio especial y no queremos que nadie quite esos momentos especiales en esa zona que llamamos nosotros mi zona de confort. Es más, algunos hasta en la iglesia, si te le pegas un poquito, oye, pero estás rozándome, te haces un poquito para acá porque tu confort es muy importante, ¿cierto? Espero que no, los hispanos creo que todos se abrazan, ¿verdad? Pero si eres honesto, te vas a dar cuenta que esas son las excusas que nosotros damos. Y son las excusas que nos impiden amar al prójimo. Pero como creyentes, si Dios nos ha mandado a amar a nuestro prójimo, ¿qué vamos a hacer? Obedecer. ¿Quién es mi prójimo? El Señor le dice quién es el prójimo. Y le contesta esta pregunta presentándole esta historia. Debería ser obvio, pero no lo es. Porque tratamos nosotros de usar nuestra propia lógica para excusarnos. Por ejemplo, lo que nos gusta hacer a nosotros es le damos una pregunta muy teológica al Señor. Bueno, Señor, pero es que yo quiero saber por qué existe el mal. O por qué, ¿será que hay libre albedrío? Nos preocupan ese tipo de preguntas, pero no nos preocupa el prójimo. Es algo muy interesante. Deberían de interesarnos la gente y cómo amar al prójimo. Y el Señor le muestra a este hombre que quién es su prójimo. Hablemos de quién es el prójimo según lo que dice el Señor. Primero, miremos que no es alguien, ¿okay?, que es necesariamente de esta manera. ¿Okay? Esta persona, la cual es nuestro prójimo, no es de esta manera necesariamente. Primero, no es culturalmente igual que nosotros. El que ayudó a este hombre era ¿quién? Un samaritano. Los samaritanos eran mitad judíos y mitad sirios. Y estos se habían mezclado en matrimonio. Eran judíos originalmente de las 10 tribus. Durante el destierro ellos se conviven con Siria, con los que habían gobernado a las 10 tribus, y se empiezan a mezclar, se quedan en esa zona donde está en Samaria, empiezan a casarse con estas personas que no eran judíos y obviamente crearon una cultura mezclada, mixta, de dos trasfondos culturales. Esto fue es un anatema para los judíos. Esto es algo que ellos no pueden tolerar, que haya esa mezcla de dos culturas, porque Dios le había dicho a ellos que tenían que ser dentro de su cultura, casarse con esas personas. Esto obviamente llevó a que los judíos odiaran a los samaritanos, porque no eran la clase pura, no tenían el mismo trasfondo cultural, no tenían las mismas creencias también. Pero ¿qué de nuestros, las personas que son nuestro prójimo, que no son culturalmente a nosotros? Ahora, es fácil amar a personas que son como nosotros culturalmente. Pero ¿qué tal las personas que no son culturalmente como nosotros? Para nosotros pueden ser las personas que hablan inglés, ¿cierto? Para muchos de los que no saben inglés. Para otros podrían ser personas que son anglosajonas o blancos de los Estados Unidos que hablan inglés Y nos cuesta que relacionarnos porque no somos culturalmente igual. Pero eso es lo que está enseñando el Señor, que para amar al prójimo no es necesario ser culturalmente igual. La organización cristiana Lifeway hizo una encuesta por teléfono de 1,010 personas recientemente y les preguntó a los americanos, y estoy asumiendo que hay todo tipo de americano aquí, que si preferían ir a la iglesia donde personas comparten su punto de vista político. La respuesta fue que el 42% dijeron que prefieren ir a la iglesia con personas que creen lo mismo políticamente. El 42% dijeron que no estaban de acuerdo y el 12% dijeron que no sabían, como siempre, ¿verdad? Piensa lo que está diciendo esto. Estas personas dicen que la política es un factor por el cual yo me asocio o no me asocio con alguien. Y sin embargo, Cristo nos enseña en esta parábola que no es necesariamente una persona que es culturalmente como nosotros. Y la iglesia también hace esto hoy día. Por eso es que hay una frase muy célebre hoy día y se dice que los domingos es el día más segregado en los Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque cuando vamos a la iglesia toda la gente se parece a nosotros. Porque no estamos dispuestos a sacrificar nuestro confort, nuestra cultura para amar al prójimo. No tiene que ser igual a nosotros, no tiene que ser culturalmente como nosotros, no tiene que ser tampoco religiosamente igual a nosotros. Los samaritanos adoraban a Dios, pero tenían su propio lugar donde adoraban a Dios. Tenían un monte que ellos llamaban Monte Gerizim, que ellos creían que ese era el monte de Dios. ¿Se acuerdan de la conversación de Jesús con la mujer samaritana? Ella dice: nosotros tenemos nuestro lugar de adoración. Y a propósito, otro pasaje donde nos enseña de cómo debemos acercarnos al prójimo que no son culturalmente como nosotros. Y nuestro Señor lo hizo. Además, no creían todo igualmente las cosas de la Escritura. Los samaritanos solamente creían en los 5 primeros libros de Moisés o el Pentateuco. No creían en el resto. No eran religiosamente igual. ¿Por qué no queremos amar a aquellos que son diferentes en el área religiosa? ¿Por qué hay tanta división de iglesias debido a las creencias? ¿Sabe por qué? Porque nos hemos vuelto en personas consumidoras, como dijimos la semana pasada en la iglesia. Que yo tengo mis expectativas de cómo la iglesia debe de ser, lo que debe de creer, todo esto. Y si no es así, yo me voy, pero me llevo un poquito de gente para que me acompañe también y hagamos otra iglesia. Porque religiosamente no creen lo mismo que yo. Jesús dice: no, para amar a tu prójimo no necesitan creer todo lo mismo. Un samaritano y un judío son diferentes. En tercer lugar, para que amar a tu prójimo no tiene que ser un familiar tuyo o tu amigo. Esta persona que estaba en el camino, ¿la conocía el samaritano? No. No era su amigo. Y es muy posible, creo yo, que Cristo estaba diciendo: esta persona es judía. Y el que le va a ayudar es un samaritano, a los que ustedes odian. Le está diciendo a él. Nuestro prójimo no es la persona que conocemos, aunque puede ser. Nuestro prójimo no es un familiar, aunque lo puede ser. El punto es que no es alguien con el quien nosotros ya tenemos una relación. ¿Quién es nuestro prójimo? El Señor le dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Nuestro prójimo es, en primer lugar, es alguien que no conocemos. Es un hombre, descendía de Jerusalén a Jericó. Este hombre no es alguien conocido. Y este caminar de Jerusalén a Jericó estaba a 12 millas de distancia. Era un camino de bajada. más o menos de 3,000 pies de altura a 1,000 pies de altura. Era estrecho y en ese tiempo era muy peligroso. La topografía de ese lugar era muy peligrosa, era rústica. Había mucho desierto, mucha montaña. Y la persona que hacía ese viaje corría peligro. Vea, por ejemplo, esta foto donde muestra más o menos lo que era en ese entonces. Si ve el camino de Jericó, de Jerusalén a Jericó, ¿ves? Bajada. La topografía de Israel es de bajada ahí. Ese es el camino. Ahora vea este corto video, lo que era más o menos, ahorita está mucho mejor, lo que era ese caminar, para que le dé alguna idea. Ahí van casi llegando a Jericó. Ah, como les digo, eso está cómodo, la bajada. Para algunos dicen, uy, yo no bajo eso. Pero eso era peor antes. ¿Qué le parece? 12 millas, ahí van llegando, caminando. Entonces, un camino muy peligroso. Este hombre va descendiendo ahí y obviamente sufre algo que le sucede, que lo atacan y lo dejan medio muerto. Pero nuestro prójimo es alguien que no conocemos, esa persona que va de camino. Número dos, nuestro prójimo puede ser, está listo, nuestro enemigo. ¿Se acuerdan que Cristo dijo esto? Vaya a Mateo capítulo 5, versículo 38. Mire lo que dice Cristo. ¿Oísteis? ¿Saben quién lo había dicho eso? ¿Quién dijo eso? Los judíos, los intérpretes de la ley decían, podemos amar a nuestro prójimo, pero puedes odiar a tu prójimo. Cristo dice, no, tu prójimo puede ser tu enemigo. ¿Oísteis que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos y hace llover sobre los justos e injustos. Cristo dice, tu prójimo puede ser tu enemigo. ¿Y sabe quién para el samaritano, quién era su enemigo? Ese hombre, si era judío, ese era su enemigo. Y el Señor, ¿por qué usa al samaritano en esa historia? Porque está mostrando, está estableciendo el hecho de que este hombre era el enemigo de ellos. Y este es el que ayuda a esta persona, que muy posible era judío. Estaba amando a su enemigo. Jesús está diciéndole a la gente, lo que ustedes escucharon, esa interpretación es incorrecta. Dios nos manda a amar a todos, incluyendo a nuestros enemigos. Pablo lo recapituló también en Romanos 12, del 19 al 21. Escúchelo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad que la ira, a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tú tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero quizás digas, ¿sabe qué, pastor? Yo no tengo enemigos. Qué bueno. Te voy a advertir algo. Quizás no tienes hoy, pero quizás puedas tener. Lo que yo he descubierto es que las personas que son tus amigos pueden llegar a ser tus enemigos. Y amar a tus enemigos que fueron tus amigos es muy difícil. ¿Cierto? Y sin embargo, el Señor dice que debemos de amar aún a nuestros enemigos. Mucho de lo que vemos hoy día, ¿por qué no amamos al prójimo? Es ¿por qué? ¿Por qué odiamos? ¿Por qué odiamos tanto? ¿Por qué? A las personas que no son como nosotros. Por el pecado. La semana pasada hablamos desde el comienzo, lo que llevó fue que Caín matara a Abel. El pecado está arraigado en nosotros. El odio, el rencor. ¿Sabe qué es la respuesta para eso? ¿Saben qué es la respuesta? ¿Qué es? El amor de Dios reflejado en la vida de ¿quiénes? Nosotros. Ellos están esperando que nosotros les demos ese amor que es tan diferente a lo que ven hoy día. Si eres hijo de Dios, debes de amar como Dios ama. Y Dios ama a sus enemigos. ¿Te acuerdas que tú eres enemigo de Dios? Te amó, te salvó, te redimió. Ahora ese mismo amor que Él te ha dado, quiere que lo compartamos con nuestro prójimo. Mi prójimo es mis enemigos, pueden ser mis enemigos. Número tres, y creo que ese es el énfasis de nuestro Señor en esta parábola. Dice, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole muerto. Es uno que tiene una necesidad. Como les dije, ese camino era peligroso. Los ladrones asaltaban, estaban escondidos, atacaban a las personas, los asaltaban ahí, los dejaban ahí en el camino. Y eso es lo que sucedió con este hombre. Sabemos, obviamente, que vivimos en un mundo que es relativamente, por lo menos en los Estados Unidos, seguro, pero el mal existe. Está vigente hoy día. Y esta semana he escuchado de casos donde la maldad me ha dejado pensando y orando, decir, ¿cómo es posible que como ser humano cometamos estas barbaridades? En el caso de que mirabas de un padre que quitó la vida a su esposa y a sus dos hijas de 2 y 3 años. La crueldad. La maldad es real. Y creo que todos nosotros aquí entendemos que existe ese tipo de maldad hoy día. La maldad impulsada por Satanás, la maldad impulsada por nuestros deseos pecaminosos es real. Pero en medio de todo esto, nosotros los que conocemos el amor de Dios hemos sido llamados a amar a nuestro prójimo. A mostrar el mundo de que sí existe la maldad, pero existe la bondad de Dios, existe el amor de Dios y lo ven en nosotros. Ese es nuestro llamado. Y no importa qué tan pequeña o grande sea la necesidad de la persona, en este caso es grande la necesidad, está casi muerto. Cada vez que nosotros nos cambiamos de casa, tendemos a hacer lo que llamamos un open house. Invitamos a la gente del vecindario que venga a conocernos y ofrecemos algo. Y lo hacemos porque queremos ver si hay necesidades y queremos conocer a la gente. Recuerdo en California vivíamos junto a una pareja de ancianitos al lado nuestro. Y hicimos lo que podíamos por ellos. Cosas tan sencillas como ellos eran ancianitos, no podían voltear su colchón. Nos decía, ay, yo quiero que nos ayudes a voltear el colchón y vamos a voltear el colchón. O cosas tan sencillas como mi control remoto no funciona. A ver, ayúdame. No tiene que ser una gran necesidad, pero cosas como esa. Y recuerdo que cuando el hermano de Joe, que era mi vecino, viejitos, estaba su hermano visitándole y ahí en su casa tuvo un ataque cardíaco y murió. Y llamaron a la ambulancia y todo. Y aquí fue lo que me llamó, me entristeció un poco. Ustedes saben cuando pasa la ambulancia, ¿cierto? Uno dice, wow, uno sale a ver. Nadie salió. Excepto nosotros que fuimos al lado de ellos para estar. Nadie salió. Digo, oye, pero eso está raro. La ambulancia suena y nadie sale a ver si tu vecino le pasó algo. Recuerdo a Joe que era veterano de las guerras y tenía Alzheimer's. Me da tristeza contarles. Se golpeaba. Y se decía estúpido porque no recordaba las cosas. Esos son nuestros vecinos que a veces no conocemos. No sabemos, y a veces cuando estoy corriendo en nuestra vecindad digo, Señor, por favor, saca a esas personas que tienen esa necesidad. Nunca vas a conocer a Joe si nunca estás disponible, si siempre estás en tu casa encerrado, ¿cierto? ¿Y por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué mostrar el amor aún en cosas tan sencillas como estas? O puede que una necesidad tan grande como la necesidad de la amiga de Ángeles que estaba en su cama de muerte, ¿cierto? No sé si falleció, ¿cierto? Pero Ángeles estaba ahí ayudando, animando. Primera de Juan 3, 16 y 18, véalo conmigo. Lo leímos la semana pasada, creo. En esto hemos conocido el amor, ¿qué dice? En que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. Wow, qué gracias, Señor. También nosotros. Léalo otra vez. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Alto, Señor, te pasaste. Una cosa es que tú sacrifiques todo, pero yo sacrificar mi vida por mi hermano, ponte a pensar, ve aquí está al lado tuyo. Tu hermano. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es una pregunta muy válida. Está diciendo Juan, pocas palabras, no es posible. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestro corazón es delante de Él. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si de veras hemos experimentado el amor de Dios en nuestra vida, ¿qué debe de demostrar nuestra vida? Ese mismo amor de Dios. Eso es lo que debemos demostrar. Es fácil amar de palabra, pero nuestro amor a Dios se demuestra en actos meditados, de sacrificio, de misericordia, de compasión y bondad. Eso es lo que enseña la Escritura. Mira lo que leía en esta semana un libro sobre el sacerdocio de los creyentes. Como creyentes somos sacerdotes. La semana que viene vamos a hablar sobre esos sacerdotes que iban pasando ahí y no hicieron nada. ¿Sabe qué? La Biblia dice, nosotros somos sacerdotes de Dios, representantes de Dios. Dice esto: no obstante, un derivado de la misión de la iglesia, con sus múltiples tareas misioneras, los sacerdotes deben servir sacrificialmente. Del mismo modo, los sacerdotes deben hablar. Hay heridas que vendar, bocas que alimentar, desnudos que necesitan vestidos y presos que necesitan ser visitados. Hay asimismo una palabra que se debe decir. Debemos ser siervos sacrificiales. Debemos ser también proclamadores alegres de la palabra que hemos oído. Como sacerdotes, Pedro dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Ese es nuestro llamado, ¿no?, de nosotros. Esta semana yo quiero pedirte que hagas dos cosas, te hagas dos preguntas. Número uno, ¿estás listo? Escribe cuáles son tus excusas por las cuales no amas a Dios como Dios te manda a amar. Perdón, no amas como Dios te manda a amar. ¿Cuáles son tus excusas? Escríbelas. Número dos, hazte esta pregunta. ¿A quiénes ha puesto Dios alrededor de mi vida para mostrar su amor? Recuerda lo que hemos hablado hoy día. No pienses en tu mamá, tu papá, Estamos hablando en más allá de ahí. Piensa en tu trabajo. ¿Quiénes son esas personas? Piensa dónde vives. ¿Quiénes son esos vecinos que están ahí? En la iglesia. Recuerda que la iglesia no es solamente esto que vemos aquí. ¿Sabías que hay una iglesia también ahí al ladito? Es la misma iglesia. Somos Grace. ¿Quiénes, a quiénes Dios te ha puesto alrededor de ti? Y pide a Dios que te comience a guiar para tomar pasos intencionales para envolverte con esas personas y mostrarles el amor tangible de una manera específica. Pídele valor para hacerlo. Créeme, a veces no, a veces es difícil. Mi esposa una vez en uno de los apartamentos cuando vivimos, salimos por todo el vecindario a repartir volantes, vengan a la casa, y creo que nadie vino. Y uno puede terminar de decir, intenté, Señor, lo siento, no lo vuelvo a hacer. Tú sabes que no funciona. Dios va a honrar tus esfuerzos. Ten ese valor de servir a esas personas, pero a la vez comunicar la verdad de Dios con tu boca, de la esperanza que tenemos en Cristo. Recuerda, puedes darle a la persona todo lo material también y no darle el evangelio, y no le estás ayudando, porque su eternidad depende de su relación con Cristo. ¿Por qué no en esta mañana vamos a terminar con la oración de que el Señor nos enseñó a orar? La tenemos por ahí. No es para repetirla, porque es algo que hacemos comúnmente en la iglesia, no lo hacemos. Lo hacemos porque realmente queremos lo que dice esa oración. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar esta oración. ¿La tienes? Es el Padre nuestro. Ya lo saben, ¿cierto? Pues estoy esperando que la pongan. Toma un minuto para reflexionar en tu vida. En este momento, ¿qué es lo que Dios te está llamando a hacer? Cierra tus ojos, piensa en las personas que Dios ha puesto a tu alrededor.